El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Sobre esta vieja sed que hoy me acompaña, esta emperrada sed me ha seguido hasta hoy desde que existo, aunque también a veces me parece que fuera desde que existe el agua. Y como me conoce desde siempre, muy bien sabe que soy un ser canicular por dentro, que de veras me duele que alguien beba de lo que en su derroche otro derrama, que apoyo a boca llena lo que tildan de trasnochado abuso de esperanza, cuando la sed exige para muchos, y mucho más que agua, que creo que si no corre un manantial cercano, para nadie es preciso marcharse con su sed a otra galaxia, sino encontrar los ríos subterráneos o desvelarse con la lengua afuera hasta dar con tal gota de rocío que pueda provocar inundaciones bajo su propio cielo y además en su propia madrugada. Aparte de que dudo de que sea suficiente para una sed tan larga la poca agua que colma el hueco de mi mano, y de mi viejo miedo a equivocar un sorbo y acabar apagándome todo yo, hasta el alma, la verdad es que ahora también estoy nostálgico, tal como si es que hoy tengo sed de mi sed, y a punto de beber me tiembla el pulso, como si en realidad fuera a matarla. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.